Ahora entramos al espacio, a la columna, al aporte de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, y es por eso que escuchamos a la voz de Estela Rosso. Hola Estela, ¿cómo va? Bienvenida Estela. Decime que estás del otro lado, Estela. Sí, estoy. ¿Quién estaba también? Eran ustedes los que me hacían oídos sordos. Yo les hablaba y no me contestaban. El Ulises, que no te quiere escuchar, dice el Ulises. No. Estela, ¿cómo estás? Ay, buen día. Bien, Lali, muy bien. ¿Qué tal? Buen día a todos. Ángel, Ulises, y ya conversamos. Bueno, estamos atiborrados de novedades, de y noticias. De temas, de cosas para conversar, sí. Sí, muchísimo. Además de los que estrictamente competen a la Asamblea, ¿no? Porque estoy escuchando que hoy también es la sesión en el Congreso por el asunto de los subsidios a la cultura, qué cosa tan importante, ¿no? Bueno, ¿qué cuento yo que tiene que ver con nosotros y nuestras problemáticas? A ver, empiezo por el más corto. Que se trata de el curso que la Dirección General de Escuelas ha aprobado por resolución para capacitación de los docentes en temas de minería. Es el curso que se llama El suelo que pisamos. Bueno, esto ya viene pergeñándose desde tiempo, hace varios meses, como en mayo más o menos fue, se creó un organismo llamado MEMAC, que es la Mesa Abierta de Minería para la Comunidad, porque eso se creó con la intención de informar a la comunidad acerca de los beneficios y las ventajas de la minería y derribar los mitos que ellos dicen que sostenemos los que defendemos los bienes comunes, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces ya en esa época estuvimos comentando acerca de que estuviéramos cuidadosos, los docentes sobre todo, por si iban a las escuelas pretendiendo dar información que no correspondía a los niños o a los docentes. Bueno, eso no ocurrió, pero lo que ha ocurrido es que la Dirección General de Escuelas, es decir, de forma oficial, ha participado junto con la ASINMET, que es la Asociación de Industriales Metalúrgicos, y junto con CAEM, que es la Cámara de Empresarios Mineros, y por parte de la Dirección de Escuelas participa la Dirección de Educación Superior. Entonces han creado la resolución número 212, la digo por si, perdón, la resolución 216. Uh-huh. De fecha reciente, la digo por si alguien quiere tomar nota y buscarla, porque ahí va a encontrar los contenidos que tiene ese curso. Es un curso que lo han dispuesto para los docentes de nivel primario. Tiene 36 horas cátedra y les da, por supuesto, que les otorga un puntaje, como todos los cursos. Y este es un detalle importante que lo tienen que tener en cuenta, es optativo, no es obligatorio para los docentes. Estela, entonces, perdón, ¿sí? Que te interrumpa, no puedo dejar de ser suspicaz con esto. Y ¿no sabes qué puntaje dan con este curso? ¿No sabes qué cantidad de puntos dan? No sé exactamente, pero es un buen puntaje. Qué raro. Es un buen puntaje. qué raro. Ahí donde quería tocar. Porque viste que siempre te dan. El puntaje. Siempre te dan 0, no sé cuánto, 0,5, 0,0 no sé qué. Y ahora me imagino que debe ser de un dígito para arriba. No sé, la resolución que establece los puntajes es vieja y lo hace según la cantidad de horas. Mm. Y le agrega un plus si el curso tiene alguna instancia de examen, de aprobación. Entonces ahí tiene un plus. Pero sí, Cuando yo te digo que el puntaje es bueno, es dentro de lo que son habitualmente los puntajes, ¿no? Sí, siempre están así, 0, este, 0, o cosas así, pero entonces este 36 horas es de los puntajes buenos. Yo no te sé decir porque ya me he desvinculado todo eso, no me acuerdo, pero es un buen puntaje. Entonces, bueno, pero el docente tiene su criterio, nosotros estamos en contacto con muchos docentes y grupos de docentes y vemos que trabajan muy criteriosamente, entonces, bueno, pueden optar por elegir hacer el curso para tener el puntaje, pero ellos aplicar su criterio respecto de los contenidos, ¿no? Porque, sí, lo que pasa es que ninguno... ¿Qué es lo que se trata de implantar en el inconsciente colectivo? Mendoza ha sido una pionera en tanto implantar en el inconsciente colectivo el cuidado del agua, el cuidado del arbolado, casi hasta románticamente, y ahora quieren dar vuelta a la tortilla porque les conviene a dos o tres, más que nada. Exacto, esa es la idea, es decir, la búsqueda es el adoctrinamiento, porque este es el primer paso, todavía no está establecido a partir de cuándo ya se realizaría el cursado, todavía no lo han establecido, pero se supone que sería en lo que resta del año. Entonces no hay ninguna duda que es con el objetivo de adiestramiento. Y el paso siguiente, ¿qué sería? El paso siguiente sería ya entrar a la currícula, o sea, a lo que es el plan de estudios del nivel primario, los contenidos que reciben los chicos durante todo su cursado del nivel primario, la enseñanza básica, que dice ahora, ¿no? Así que, pero primero pretenden capacitar, entre comillas lo digo, a los docentes. Entonces ya sale el curso este, que yo les recomiendo que lo lean, lo pueden buscar con el número de la resolución 216/22 de la DGE, o en donde yo leí la información es en Sitio Andino, en el diario Sitio Andino, en la sección Economía con fecha 14/9. Ahí también figuran todos los contenidos que va a tener el curso y la dinámica. Y bueno, los docentes ya saben que tienen las asambleas para informarse, para obtener criterios. Cualquiera de las asambleas de la provincia tiene su sitio en Facebook, donde tiene información de novedades o otro tipo de información que les puede servir para guiarse, y nosotros ya muchas veces, y lo repito porque es necesario, tenemos un blog con buena información de fondo que nosotros la vamos seleccionando, y es información muy accesible porque está para la comprensión general, no está en terminología científica difícil de entender. Entonces recurran a nuestro blog, búsquennos como Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, y ahí está el enlace que los lleva al blog, y ahí tienen toda la información. Y si ocurriera que necesitan otra información, no duden en escribirnos a través del mismo Facebook, y bueno, nosotros estamos dispuestos a preparar otro material, estamos dispuestos a compartir momentos, a charlar, a hacer reuniones informativas y aclarativas, ¿no? Así que, bueno, esto se nos presenta así y hay que hacerle frente. Entonces eso es lo que tenemos para decir a los docentes. Tal cual. Que, me acuerdo que en mayo más o menos, cuando se hizo, ¿te acordás vos? En mayo fue que se hizo este foro en el Hotel Hyatt, donde asistió en ese momento era el ministro de gobierno a nivel nacional y Ojeda, el intendente de Malargüe, en un foro en favor de la minería. ¿Te acordás que fuimos las asambleas y los medios comunitarios a cubrir el rechazo a este foro? Y ya ahí ya se hablaba de esto que hoy ya es una triste realidad, que es tratar de implantar la megaminería en la currícula. Claro, ahí las dos grandes organizaciones convocantes de ese foro, que fueron la ACIMMET, es decir, los metalúrgicos, y CAEM, los mineros, ahí ya acordaron el plan de acción. Y me acuerdo que ese día estaba la explanada frente al hotel, así como estaban las asambleas, también estaban todos los gremios metalúrgicos. La UOCA. Sí, ¿te acordás? Todos los gremios metalúrgicos, así que fuimos nosotros a sentar presencia y a decir, bueno, aquí estamos nosotros y ojo. Y bueno, seguimos presentes y bueno, las asambleas están para apoyar a los docentes, que en este caso son los que con una gran falta de respeto pretenden utilizarlo. Y no solo es falta de respeto hacia los docentes, es hacia la educación. La educación tiene su gente especializada y tiene sus profesionales, que son los que se dedican a determinar contenidos que se deben trabajar. Claro. Es decir, no es cuestión de que esto tenga y porque a ellos les interesa por sus negocios, haya que modificar los contenidos. Así que eso va a ser una cosa que se tiene que trabajar en los gremios docentes y sería muy bueno que todos los docentes en los grupos de sus escuelas conversen el tema, porque esto ya es una manipulación descarada. Tal cual. Bueno, lo que nosotros podemos decir, ¿no? Estela, y de acuerdo a lo que es el estado de gestión de la ley de humedales, ¿cómo es la situación? Bueno. Ese es el otro punto que tenemos. Bueno, ese es el punto urgente, candente. Exactamente en este momento que nosotros estamos conversando, hay una gran concentración frente al Congreso de la Nación, porque se dispuso la semana pasada por emplazamiento que hoy a las 10 de la mañana se tenía que tratar en forma plenaria entre las comisiones, la ley de humedales. A ver, hacemos una aclaración para quienes no sepan. Todo proyecto de ley primero se trata en comisiones, que son los legisladores especializados en un tema, ¿no es cierto? Bueno, esta ley de humedales tiene que ser tratada en tres comisiones, que es la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente, la Comisión de Agricultura y Ganadería y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es la que dice si hay plata o no. Bueno, esta ley ya hace 10 años que viene procurándose conseguir y por tres veces ha perdido estado parlamentario. ¿Por qué? Porque siempre hay una comisión en la que se estanca. Sí, hasta aquí esa ley, ese proyecto de ley, que es un muy buen proyecto consensuado entre científicos, ambientalistas, organizaciones civiles, es un muy buen proyecto, ya ha tenido la aprobación de la Comisión de Ambiente, de Recursos Naturales y Ambiente, y la buena voluntad de presupuesto. Pero curiosamente, siempre se estanca en agricultura. Vaya qué coincidencia, ¿no? Porque en relación a eso están los más grandes enemigos de la ley de humedales, claro, que son el agronegocio, ¿no? Y si los humedales se queman, esos terrenos ya dejan de ser humedales y se busca la forma de dedicarlos a otra cosa, por ejemplo, al cultivo de soja o de la ganadería, o por ejemplo a los negocios inmobiliarios, dice, hacen country, clubes o qué sé yo. Entonces, esas tierras que están al criterio de esa gente, están inútiles porque no producen dólares, no producen nada, entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que transformarlas en dinero. Entonces, curiosamente, siempre este proyecto de ley quedaba estancado en la Comisión de Agricultura. Entonces, ahora se estableció, la semana pasada, que se emplazaba que se juntaran hoy las tres comisiones de forma plenaria y traten la ley. O sea, la cosa es que no hay que empezar de cero, porque ya está un poco la aprobación, ¿no? Entonces, una vez que se logra la aprobación de las tres comisiones, recién ahí pasa a tratarse en la sala de sesiones para que se vote. Claro. Y después tiene que ir a la Cámara de Senadores. Qué raro, ¿cómo olvidarse ese voto no positivo, la ley 125, y cuando salían los tractorazos, ¿te acordás que venían los tractorazos del litoral del norte de Buenos Aires y del litoral argentino? Me acuerdo que en uno de esos tractorazos había tanto humo, se creía que era neblina, pero era el humo de las quemas. Ya, por supuesto que es mucho más antiguo que esa referencia, el tema de las quemas de los humedales en tanto la zona del Rosario y del río Paraná. Del litoral, claro, litoral, sí. Y bueno, estos incendios que han habido estos días atrás, que yo veía algunas fotos que mandaban, y parecía un día de neblina cerrada, que no se ve nada, bueno, así se veía. Y parientes que uno tiene allá contaban que andaban por la calle con barbijo. Uh-huh. Incluso la recomendación desde salud era que dentro de la casa también usaran barbijo porque entraba el humo a las casas. Y bueno, ese humo llegó también a la ciudad de Buenos Aires y bueno, entonces ahí se entraron a movilizar más los responsables, legisladores, medios, y demás, y bueno, entonces tuvo mucho más eco, mucho más resonancia todo esto, y ahora el sábado pasado, que recién estaba bajando un poco el humo, fue la gran movida en todo el país, que es lo que se venía preparando ya de tiempo, y han participado 535 organizaciones, ya sean ambientalistas, asambleas, organizaciones civiles, culturales, gremiales de todos los rubros, científicos, porque sencillamente no se podía respirar. Entonces, bueno, ha tenido tanta repercusión por los incendios tremendos que tuvimos que pasar en estos días. Y bueno, no solo el agronegocio y el negocio inmobiliario son los enemigos de los humedales. Nosotros acá lo padecemos con el fracking y en otros lugares con la megaminería, porque no nos olvidemos que la laguna de Yancanelo, que la tenemos en Malargüe y que es un humedal reconocido internacionalmente, ha sido seriamente perjudicado por la práctica del fracking en el Puesto Roja, que es la empresa del Trébol, no sé si les suena. Uh-huh. Y bueno, y aquí cerquita nomás nosotros tenemos la laguna del Viborón, que se ha secado lamentablemente, pero el año pasado todavía tenía algo de agua, y bueno, una de las denuncias que hizo la Asamblea Nuestra junto con la de Maipú es porque descubrimos que sería como un extremo de la laguna que está lindante casi con la Ruta 20, habían empezado actividades de relleno, ¿no? Empiezan por arrojar ahí escombros, residuos, tierra que se saca de construcciones y demás, con el claro objeto de rellenar, porque pareciera que un humedal, que un charco, lo que sea, es como un terreno perdido. Entonces, que rellenarlo con tierra es transformarlo en aprovechable, porque ahí se puede hacer algo, se puede construir. Y bueno, ya sabemos acá cómo se está expandiendo el negocio inmobiliario también. Claro. Así que bueno, en el presentamos una denuncia y se obligó a Irrigación a que retirara los escombros que se habían depositado ahí, todo ese relleno que se estaba empezando a hacer. Entonces eso no solo ocurre en el litoral, ocurre en todo el país. Tal cual. Y Estela, sí. Y en tanto, sé que las asambleas se están organizando, movilizando. De hecho, todos los martes hay una expresión en la puerta de la legislatura en contra de la zonificación, que una vez más ronda ese fantasma en la legislatura de Mendoza, la zonificación minera de Malargüe. Sí. Este martes 13 empezaron esa presencia frente a la legislatura para demostrar que todas las asambleas estamos en alerta. Entonces, bueno, nos hemos organizado para turnarnos ahí. Incluso hubo una radio abierta con Cuyum. Hay una mesa informativa donde se da información a toda la gente que circula por el lugar y que le quede claro a los legisladores que estamos en guardia, porque el intendente Ojeda ya viene como desde junio prometiendo que va a presentar un proyecto para la práctica de la minería en Malargüe y que eso significaría una zonificación, que en términos prácticos es excluir a Malargüe o ciertas zonas de Malargüe de la aplicación de la ley 7722. Entonces, ¿qué es lo que está en riesgo? La 7722, una vez más. Bueno, todos tenemos claro ya que eso no tiene que ser porque sabemos cuáles son las consecuencias. La cuestión es que viene posponiendo, primero lo iba a hacer en junio, después en julio, después en agosto. Ahora, el 20 de septiembre era la última fecha que dio, hoy es 22. Bueno, o sea, anteayer lo iba a presentar, no ha sido presentado aún. Y bueno, ese proyecto lo iba a presentar en el Senado, aprovechando que su esposa, Jessica Laferte, es senadora, entonces ella iba a ser la encargada de presentar el proyecto. Sí, lo que Y pasa, bueno. se retrasó porque en este momento en la legislatura hay un gran debate en tanto la reforma de la Corte mendocina, que están buscando también otro avance por parte del gobierno, está todo atado, pero es otra, buscan reformar la Corte, más que nada es en contra de los trabajadores y a la hora de sus reclamos, los juicios laborales, pero también va atado de la mano de esto, ¿no? Poder facilitar por ahí el trabajo para las empresas de la megaminería también, y en tanto la protesta social que sea más rápidamente reprimida, no solamente con la policía, sino con la ley. Entonces, como está toda la legislatura abocada a este tema, es como que esto está en stand-by, ¿viste? Pero importante es hacer visible que esto está pasando y que estemos atentos a que no se nos escape el perro para la plaza, porque si no, una vez más va a pasar lo que pasó, ¿te acordás? Aquel 21 de diciembre. Sí, en el 2019. Sí, sumamente atentos. No, además, Malargüe tiene un protagonismo especial en este momento, porque no nos olvidemos de lo del azufre, que también está en territorio de Malargüe y en zona fronteriza. ¿Y qué está ocurriendo? El gran peligro en el que están los puesteros de Malargüe, porque, bueno, a ver. Hagamos un poco de orden. Por el asunto del azufre, hubieron reacciones de varios políticos en algunos medios muy, muy ruidosas y por ahí con términos rimbombantes, pero la única acción formal que se ha presentado fue una denuncia del Partido Verde, fue en la Fiscalía de Estado. Y otra denuncia de la Federación Argentina de Espeleología, la FADE, en la misma Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Bueno, la Fiscalía de Estado respondió que todo está correcto porque los avances que ha hecho el azufre en el territorio que le donaron de 12.000 y pico de hectáreas, 12.300 no son. son 12.300 Sí, hectáreas. 1.300 hectáreas. Que todos esos avances que viene haciendo la empresa no son el proyecto definitivo, son un proyecto provisorio de instalación, de reconocimiento, de exploración y demás. Por lo tanto, es atribución del intendente autorizarlas. Entonces el intendente de Malargüe la autoriza. Ahora, esto compromete seriamente a los puesteros porque vienen desde hace años reclamando la tenencia formal de las tierras, la asignación formal de las tierras que ellos ocupan para las veranadas, las invernadas y demás. Y no son dos puesteros, como dijeron en los medios, yo por lo menos lo vi en Canal 9, que un señor se presentaba como un puestero. Yo dudo si será puestero o no. Él decía que eran solo dos y que habían hecho el arreglo de ceder sus tierras a la empresa del azufre. No, resulta que son 15 familias de puesteros que vienen reclamando, y hace 8 años ya que el organismo que tiene que actuar para asignar esas tierras a los puesteros que les corresponde por derecho, que ya vienen de generaciones con esa tarea de pastoreo de animales, hace 8 años que no sesiona y hubo que recurrir a la justicia para obligar a que el consejo sesione. El consejo se compone de 14 miembros, algunos son del Poder Ejecutivo y unos pocos, la minoría, son del Poder Judicial, y puede tener, dice la ley, miembros plenos que son los puesteros representantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya vienen de décadas reclamando por esas tierras, no las consiguen, hubo que hacer una presentación a la justicia, que esa presentación también la hace la FADE, y entonces la justicia dispone que se debe reunir al consejo. Eso significó que habría que formarlo al consejo, porque hace 8 años ya no queda ninguna de las autoridades que estaban en ese entonces. Entonces estuvo tan lleno de irregularidades que se tuvo que suspender el primer intento y se hizo el segundo la semana pasada, el 12. Pero nuevas irregularidades hubieron, ¿por qué? Porque no permitieron la entrada, la participación de los puesteros que eran miembros plenos. Por detalles ínfimos como que una fechita de aquí o una actualización de allá, la gente se viene desde 500 kilómetros para estar acá en la mañana, o sea que salen a la madrugada de allá antes de que salga el sol. Y les salen con que no pueden participar. ¿Vos estás y la FADE de Gabriel Jofré? Gabriel Jofré, que es huérfano de la comunidad de la asociación Malagüelche, y que llegó a este consejo, a esta auditoría, es asamblea del consejo, y llegó el tiene injerencia, tiene pertinencia en tanto el Consejo de Arraigo Puestero, porque él integra una asociación de puesteros y puesteras de Malargüe, aparte de comunidades originarias. Llegó y le dijeron, Nadia Rapalli fue la que lo atendió, que es la directora de Administración y Gestión de Tierras Fiscales en Mendoza. Bueno, ella la atendió y le dijo, Gabriel, llegaste tarde, ya empezó, así que no podés pasar. Y ese fue el fundamento que le dieron. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Sí, yo escuché también que, porque la FADE quería, o sea, la FADE tiene que ser aprobada como miembro pleno, es lo que ha solicitado, ¿no? Entonces, por supuesto, no podía participar como miembro pleno, entonces solicita participar como oyente. Y creo que la respuesta fue algo así como que no tenían sillas. Sí, la respuesta fue, no hay espacio físico en el Zoom para que entren. Por supuesto que fue una flagrante mentira, una flagrante mentira. No hay lugar para que ustedes entren. Los dejan pasar en algún momento del transcurso de la mañana. Fue un lunes a la mañana. Los dejan pasar y cuando pasan les dicen, ¿saben qué? No les vamos a aprobar. No los vamos a aprobar como para consejo pleno. ¿Qué es lo que podemos sacar a conclusión de esto? La FADE hace un reclamo en tanto judicial para que se reúna el Consejo. Porque que desde el 2014 no se reunían. Desde el 2014 no se reunían. En 2014 todavía gobernaba Paco Pérez en ese momento. Fue la última vez que se reunió el Consejo. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que hace el Consejo? Le da la razón a la ley y dicen, bueno, sí, ya está, nos reunimos, listo, ya no nos rompan más la guinda. Entonces, esto se patea, se patea, se patea, y los puesteros y puesteras tienen que esperar años y años, una vez más, para poder acceder a la tierra y la titularización de su derecho. Claro, pero es que esto... o sea, entre tanto el azufre sigue avanzando, o sea, eso tiene toda la intención de librarse de los puesteros para que las tierras queden completamente libres para el azufre. Tal cual. Porque los puesteros están en esta zona. Y además otra más, hay un conjunto de puesteros que está gestionando la creación del parque Potimalal, un parque natural. Uh-huh. Bueno, esa gestión tenía estado parlamentario, está en la legislatura y se estancó. Una vez que aparece el azufre, se estancó. Así que lo que hicieron ese lunes, que fueron tan maltratados, presentaron una denuncia en la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados para reclamar por eso. Y por esa reunión en la que no les permitieron ingresar, ya han presentado al juez que entiende en el asunto, le han presentado el pedido de que se declare nula esa sesión, esa asamblea, porque deciden, por ejemplo, no aceptar a la FADE como miembro pleno, pero ahí estaban ausentes los puesteros, claro, porque no les permitieron entrar. Y bueno, y entre las cosas que cuentan los puenteros es que esta gente que... Ah, además hicieron un taller sobre el azufre para informar, parecido a esto que quería la MEMAG, ¿no? De informar de las bondades, bueno, del proyecto y la cantidad de puestos de trabajo, como siempre dicen. Tal cual. Bueno, entonces hacen todo eso nada más que para engañar a la gente. Y han ido a las loicas en esa ocasión y han estado presionando para que la gente se deje de jorobar con esto del parque de Potimalal, ¿no? Así que yo no sé exactamente geográficamente cuál es la ubicación, pero seguramente que Potimalal queda o dentro de los terrenos que se asignaron al azufre o muy vecinos que lo comprometen. Claro. Así que es toda una mafia que está accionando con el auspicio oficial, sí, vamos a decirlo así. De quienes nos gobiernan, lamentablemente, en la provincia. Estela Rosso, ha sido un gusto que pases aquí por nuestra columna de la Asamblea de Agua y los Bienes Comunes de Guaymallén. Seguiremos en contacto para difundir las iniciativas y actividades que se realicen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un gran saludo, compañera. Abrazo, bueno, abrazo para Estela Rosso. Y acá acabamos de escuchar el aporte de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Gran y completa información, con toda la data. Y mucha, da para muchas preguntas, mucho debate, mucho razonamiento, pero... Siendo las 11:03.